En el caso del homicidio doloso, durante octubre se registró un leve repunte, sin embargo, en los primeros días, los primeros 20 días de noviembre, tenemos una importante disminución. La estimación es 2.395 víctimas, esto es el 22% menos que el máximo histórico de 2018. Y de enero a octubre de 2022 y enero-octubre de 2018 al 21, aquí están la reducción de 7.1, 10.7, 9.6 y 7.1 con respecto a cada uno de los años anteriores, 21, 20, 19 y 18.